El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el día 10 un mensaje de felicitación que le dirigiera el presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov, con motivo del 25º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre este país y la República Popular Democrática de Corea. El remitente señala que los dos países mantienen las relaciones amistosas y cooperativas a base de la lucha conjunta por el respeto mutuo y la igualdad, el progreso y el desarrollo, y expresa la voluntad de ampliar más la colaboración entre ambas naciones. Y expresa la seguridad de que las relaciones entre Turkmenistán y la República Popular Democrática de Corea seguirán desarrollándose en adelante también conforme a los intereses de los pueblos de los dos países, y desea de todo corazón al mariscal Kim Jong-un y al amistoso pueblo coreano paz, bienestar y prosperidad.